Y ahora, cuando ya son las 10 y 10 pasaditas, nos vamos a meter en un tema que nos interesa mucho y que nos preocupa, que nos ocupa desde hace un buen tiempo, que es nuestra constitución provincial. Y en este caso, para hablar de este tema, del otro lado de la línea, muy amablemente nos está esperando uno de los constitucionalistas provinciales más reconocidos. Nos referimos a Alberto Mombrún, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Gracias por lo de chico. Bueno, charlar sobre esto que estamos debatiendo, y en este caso queríamos meternos en una parte de la Constitución que es el tema de las autonomías municipales, ¿no? Este tema que está poco en superficie, porque normalmente cuando se habla de la reforma de la Constitución, lo que aparece siempre es la reelección o no del gobernador, pero la Constitución es mucho más amplia y en este caso también hablamos de las autonomías municipales, ¿no? Sí, pero también hay mucho mito y mucho discurso y mucho verso con el tema de las autonomías municipales para tapar la verdadera situación conflictiva que viven los municipios de Mendoza, que no es la cuestión de la autonomía, sino la cuestión del territorio. En cualquier lugar del mundo, de América Latina o de la Argentina, salvo en cuatro provincias, una Mendoza, un municipio es el gobierno local, es el gobierno de la comunidad local, es el gobierno de la vecindad. Si es una vecindad de 1 millón de habitantes, va a tener una determinada estructura de gobierno. Si es una vecindad de 5.000 habitantes, va a tener otra. Pero solamente en cuatro provincias, Buenos Aires, San Juan, La Rioja y Mendoza, existe lo que se llama el municipio departamental. ¿Qué es el municipio departamental? Un vasto territorio con muchas localidades en su interior, y todas gobernadas centralizadamente por un intendente, que es una especie de gobernador, que administra un vasto territorio, y no hay ningún tipo de poder local, ningún tipo de democracia local, ningún tipo de autogobierno para esas localidades que son gestionadas por un delegado del intendente. Esta es una aberración institucional que viene de la época de Rivadavia, pero que es funcional a la conformación de una estructura política oligárquica y centralizada como la que tenemos en Mendoza. Los intendentes mendocinos son mucho más poderosos que el propio gobernador, no solo porque tienen un vasto territorio para gobernar y administrar, sino también porque tienen reelección indefinida. Entonces acá eso no se discute. En Mendoza todos dicen, ¡ay, la autonomía! ¡Qué importante la autonomía! ¡Ay, la autonomía municipal! Y hacen todo un discurso de eso, cuando en realidad el nivel de autonomía que tienen los municipios de Mendoza hoy es significativo y es importante. Entonces, el verdadero tema es por qué no operamos a través de una reforma constitucional la descentralización del poder político en los territorios. Yo vivo en una localidad de 10.000 habitantes, más o menos, que es Chacra de Coria, pero tenemos cero poder, somos gobernados y administrados por un intendente que toma las decisiones a 10 kilómetros de donde vivimos. No hablemos del caso patológico de Uspallata, que está a 125 kilómetros de la villa cabecera de Las Heras. Es una cosa realmente bastante aberrante, pero que la dirigencia política no quiere discutir porque es afectar y descentralizar el poder, y esa idea no les gusta.